vieja grabación, de la cual también vamos a hablar un poquito ahora sobre el final de su historia, pero que tiene que ver con la historia de un pueblo hermano con el cual siempre se habla, por lo menos desde esta radio, cuando mencionamos a Paraguay, la deuda histórica que tenemos, lo que hoy somos Uruguay, en la participación con la denominada Guerra de la Triple Alianza, pero que está en un aniversario muy particular en estas horas, de la cual en este bloque final queremos hablar con Diego nuevamente, que lo tenemos en línea. Diego. Exactamente, Hernán. Y queríamos compartir una lectura justamente al cumplirse un nuevo aniversario de la independencia paraguaya, el segundo país de América Latina en independizarse y el primero en hacerlo del dominio español en el virreinato del Río de la Plata. Y bueno, es el único país que tiene dos fechas, digamos, de independencia, el 14 y el 15 de mayo de 1811, ya que, bueno, se dice que en esas dos fechas fue que se gestó dicha independencia. En la mañana del 14 de mayo advierten a Vicente I Iturbe que las autoridades sabían de la revuelta, siendo las 22 se ocuparon los cuarteles de la plaza y del Real Colegio Seminario al replique de alboroto en la plaza. En la madrugada del 15, Iturbe entrega la nota de intimidación al gobernador Velasco, quien sin opción fue obligado a gobernar, aunque brevemente asociado con dos diputados, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano Ceballos, lo que indica esta lectura, que continúa diciendo que el primero de los que independizarse de los países latinoamericanos fue Haití en 1804. Todos sabemos lo que ha sido Haití y su historia, justamente a partir de ser el primero en rebelarse tras una ardua lucha contra el colonialismo francés de los que hasta entonces eran territorios españoles en América. Paraguay fue el primer país en independizarse en 1811 del dominio español, conocido como el Virreinato del Río de la Plata. Argentina y Uruguay seguirían sus pasos poco después. En la independencia de Paraguay no se derramó una sola gota de sangre. En los países de América Latina, la independencia significó una guerra o el pedido de ayuda a libertadores como San Martín y Bolívar. En Paraguay, en cambio, la independencia fue incruenta, es decir, que se produjo sin derramamiento de sangre. Unos 80 soldados pusieron 6 cañones, 2 de ellos apuntando a la casa del gobernador, quien cedió a los revolucionarios. El hecho que precipitó la revolución fue la presencia del teniente de dragones al portugués José de Abreu. Fue enviado por la corte portuguesa para ofrecer tropas y sostener el gobierno español en Paraguay. Carlota Joaquina de Borbón exigía los derechos sobre el Paraguay, ya que el rey de España, apresado por Napoleón, era su hermano, Fernando VII. Ella era también la esposa del príncipe regente portugués, Juan de Portugal, y gobernaban desde el Río de Janeiro. La noche del 14, José de Abreu estaba negociando con Velasco. El Congreso del 17 de junio de 1811 representó la primera elección de autoridades paraguayas sin intervención extranjera. Fueron electos 300 diputados. Fue la primera elección de autoridades paraguayas sin intervención extranjera. Fue el primer paso hacia la democracia participativa, hacia una mayor participación popular. En ese congreso se decidieron dos asuntos fundamentales: la relación con Buenos Aires y la elección del gobierno de Paraguay. Como decíamos, Paraguay fue el primero en proponer la conformación de una confederación de países a través de la histórica nota del 20 de julio de 1811. Para conciliar su anhelo de unión con su voluntad de independencia, Paraguay concibió la idea de la confederación. En el documento que fue firmado por todos los próceres y comunicado a Buenos Aires, señala su voluntad decidida, es unirse con esa ciudad y demás confederadas. en una sociedad fundada en justicia, equidad e igualdad. Paraguay se constituyó como primera república en el sur por el reglamento del gobierno aprobado en el Congreso de 1813, el segundo Congreso General, ya que el 12 de octubre de 1813 fue la disposición de que el gobierno reside en los cónsules Francia y Yegros, y que los cónsules son de la República de Paraguay. Fue el primer pueblo en esta parte del continente que declaró de forma enfática su independencia absoluta de la metrópoli española. Los colores de la bandera paraguaya podrían tener su origen en el batallón de paraguayos que defendieron Buenos Aires de la invasión inglesa. Bueno, el rojo significa justicia, el blanco paz y el azul libertad. Comparte esos colores además con otros países. Esa invasión liderada por el general inglés Beresford entre 1806 y 1807 es el antecedente inmediato de la independencia, porque los dos contingentes de provincianos paraguayos que fueron vieron, al igual que los demás criollos, que el gobierno español y su virrey no habían hecho lo suficiente por defenderles de ese enemigo. La declaración solemne de la independencia de Paraguay se hizo en 1842, ya en 1842 llegó a Asunción Robert Gordon, enviado confidencial de la reina de Inglaterra, y bueno, e informó a los cónsules Carlos A. López y Mariano Alonso que el argentino general Rosas buscaba su anexión. Así es, Diego. Inmediatamente el Congreso declaró que la República del Paraguay en el Río de la Plata es para siempre, de hecho y derecho, una nación libre e independiente. Y el 25 de diciembre se juró solemnemente en la República la independencia. Paraguay fue reconocido internacionalmente, de hecho y derecho, en diferentes momentos. El reconocimiento de facto por parte de Argentina se dio a través del tratado con Paraguay en 1811, pero recién en 1852 lo reconoce solemnemente. Brasil reconoció la independencia de Paraguay en 1844, ratificando el reconocimiento de facto de Correa da Câmara en 1825. Bolivia y Chile lo hicieron en 1843, Austria en 1844 y Uruguay un año más tarde todavía, en 1845. Así que estamos recordando en estas horas, entre el 14 y 15 de mayo, la declaración de la independencia, el único país en el mundo, como decía Diego al principio, que tiene dos días de la independencia, porque fue gestada entre el 14 y 15 de mayo de 1811, en ese país donde además eligió pasar la última etapa de su vida, nada más y nada menos que José Artigas. Diego, vamos a ir cerrando diciéndoles además que esta grabación que estábamos escuchando es de un disco que es el himno en una versión instrumental que pertenece a la vieja discoteca de Radio Centenario, en una caja que contiene todos los himnos americanos. En este caso tiene pegada una etiqueta que dice Westinghouse Centenario 13 de abril de 1944. Lo interpreta la banda Víctor, dirigida por Remberto Jiménez, que en 1940 fundó la Escuela Normal de Música de Paraguay. Thank you. Thank you.